tuve oportunidad de entrevistar a Andrés Cerneri, el escultor y creador del monumento Juana Azurduy. Hoy transmito parte de este diálogo. Juana Azurduy, contame sobre el monumento. Bueno, primero es la obra en bronce más grande de la Argentina. Son 25.000 kilos de bronce, una escultura de 9 metros de altura, que en términos logísticos es complejo, ya que no había antecedentes de una construcción de esta naturaleza. Una construcción que comienza ahí en la ex ESMA, que es parte del símbolo también construirlo en lo que fue un campo de concentración, ¿no? Entonces ya tiene su importancia en sí mismo. En ese lugar comienza ya el mensaje que hay que decir, ¿no? Este mensaje que tiene que ver no solamente con la hermandad de los pueblos bolivianos y argentinos. Recordemos que esto es una donación del pueblo de Bolivia a la Argentina a través de su representante, el presidente Evo Morales, quien primero me invita a hacer una serie de bocetos para poder, bueno, rendir este homenaje, y me asigna un historiador que se llama Mario Linares, que es el director y custodio de la Casa de la Libertad, que es el lugar donde es como si fuera el cabildo nuestro, pero en Sucre, en Bolivia. El lugar donde se firmó la Carta de la Independencia en Bolivia, 365 días antes que nuestro 25 de mayo de 1810. Y bueno, con el asesoramiento de él hice los bocetos, me nutrió de mucha información respecto a la biografía de Juana. Le mostré esos bocetos al presidente Evo. Me siento afortunado de tener a un Evo Morales en nuestra región sudamericana, ¿no? Me parece que es el principio de un despertar y un abrir los ojos a nuestra latinoamericanidad. Justo en una ciudad que tiene y explica su origen mirando mucho más allá del mar, ¿no? No mirando a América, sino explicamos que los argentinos somos bajados de los barcos, o que todos tenemos abuelos y bisabuelos de Europa. Y esa es la forma rápida de contar quiénes somos. Me parece que ya estamos como abriendo los ojos a nuestra latinoamericanidad, entendiendo más sobre nuestras raíces y nuestra relación con personas que no están aquí hace 200 años solamente, sino hace 8.000 o 12.000 años, ¿no? Entonces, me parece que ya toda esa escuela estética que nos planteó Europa, diríamos que son los que nos enseñaron la belleza, ahora ya es tiempo de revelarse un poquito. Y esta escultura guarda una relación estética con, por ejemplo, las manos son grandes, son como nos dijeron los mexicanos en sus murales, las manos... Tiene algo de Siqueiro, ¿no? De la, nuestra democracia, sí, de Siqueiro, ¿no? Sí, sí. Pero me encantó también la idea de vínculo con el gaucho Güemes, sí, porque en realidad hay una idea de revolución continental. Sí, sí, y sí, esto lo expresa este propio monumento, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, exacto. Dos pueblos que tienen más tiempo de haber sido un mismo pueblo que desde la independencia hasta hoy, ¿no? O sea, sabemos más de haber sido un mismo pueblo. Por eso este monumento intenta, apunta como un símbolo a recordarnos ese camino incompleto de una independencia de la patria grande. Es interesante que el oyente sepa, a través tuyo, algo más de Juana Azurduy. En realidad, Juana Azurduy nunca vio a sus 5 hijos juntos, porque para cuando tuvo a su 5ta hija, quien la acompañó hasta su muerte, a los 80 años, Juana, sus primeros 4 hijos ya habían muerto, ¿no? Todos en situaciones de batalla. Así que 2 por una especie de fiebre, una fiebre amarilla o algún tipo de enfermedad en ese momento, y 2 de inanición, 2 de hambre. Sí, sí, mientras ella ya estaba escapada en los montes. Pero están retratados sus 5 hijos, ¿no? Sí, o sea, su carácter de madre. El carácter de madre no es solo la defensa de la cuestión de género, de mostrarla como una cuestión de género, una heroína que todos estamos acostumbrados a los episodios y las narraciones heroicas y las empuñadoras de espadas y el disparo de cañones, casi siempre propiciado por varones, ¿no? Para hablar de nuestra independencia. En esta escena, con Juana Azurduy, vamos a hablar de lo mismo, pero dicho desde lo femenino. Me parece que le agrega algo interesante, sobre todo en estos tiempos, porque cuando hablamos de la naturaleza, la Pachamama, la tierra, la vida, son palabras que se dicen en femenino y son de los hombres y de las mujeres. Esta vez vamos a hablar de la independencia desde lo femenino. Una mujer que tiene una condición militar quizás superior a la de los varones militares, que es tener una espada en la mano, pero un hijo en la espalda. Eso arranca de esa persona una fiereza natural superior a la de cualquier hombre. Y esta mujer que tiene una espada en la mano, un bebé en la espalda, y diría un proyecto en la cabeza, es una imagen de una exhortación, ¿no? Una exhortación a nuestra conciencia independentista y también para pensarnos no solamente sobre lo que ya tenemos como lazos con nuestro pueblo hermano de Bolivia, sino lo que queda, lo que falta, la tarea incompleta de esa patria grande que todavía necesitamos seguir defendiendo. Hasta el próximo domingo, es muy bueno el programa.